Y así con estos ritmos que, aunque son muy discotequeros y muy así muy alegres, datan ya de más de 20 años, nos remontamos al año 90-91 para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, aquí en el dial de Barcelona, o www.contrabanda.org si nos escucháis desde la red. Y además hoy empezando pues la entrega de Sin Audiencia número 589. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Micrófono 2, te tengo ahí al tono y ahora voy a saludar al otro. Buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. ¿Qué tal nos recibes? Es que el Agus lo tenemos en una nave espacial, lo hemos mandado al espacio y por eso tenemos una conexión especial con él esta tarde. ¿Qué tal se nos va el retorno ahí? Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna explicación por la cual has empezado el programa con Delight? Por supuestísimo, siempre hay una explicación y si no me la busco por el camino cuando venga a rayar. No, ¿sabes qué pasa, Agus? Que la única película que yo he podido ver esta semana para intentar meterla en esta edición de Sin Audiencia es Rob the Mob, y la película empieza con este tema de Delight, Groovies in the Heart. Que es un tema además pues muy de la época en la que va la película, de eso ya hablaremos luego si da tiempo, que es de eso, de principios de los 90, y además la quería poner porque sé que tú desde hace poco eres un gran fan de Tribe Called Quest, y en este tema de Delight, en la parte, digamos, en el tercio final, hay un tío que sale rapeando, pues es Q-Tip, uno de los miembros del mítico grupo A Tribe Called Quest, que lo sepas. Vale. Así que esa es la razón principal por la que hemos empezado con Delight, aunque podemos haber buscado muchas otras, porque de hecho no creo que sea ni siquiera la primera película en la que aparece esta canción en una banda sonora. Seguro que si miramos en IMDb sale alguna más. Así que damos por comenzado esta nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda. Venga, vamos a ir ya con esta nueva edición de Sinaudiencia. El libro de visitas, muy atiborrado. Sí. Me voy perdiendo, ¿no? Sí, haces como un contacto, me vas y me vienes. Si no toques el micro, yo te toco desde el control y ahora yo, por ejemplo, te estoy oyendo bien. O sea, vale, pues para adelante. Nunca utilizo cascos cuando estoy en la radio, pero como hoy tenemos a la vía telefónica, me hace falta. Como lo tenemos ahí en el satélite, pues hace falta para aquí el micrófono a hacer el idiota. Muy bien. Rápidamente, libro de visitas, yendo desde atrás hacia adelante, los primeros mensajes que llegaron en esta semana, el primero fue de Camilo, que dice que, visto el último capítulo de Fargo, no compra el final, y aquí emplazaba a Agus a ver qué le había parecido este último capítulo de Fargo. Luego, más adelante, veremos que Unai tampoco compra el final, y de hecho tampoco compra Fargo, o sea, pero bueno, una ya dice que él, por ejemplo, ha tenido problemas con series que han gustado mucho como Mad Men o como Breaking Bad, o sea que hay series que no le entran. No es infalible lo de las series tampoco, yo qué sé. ¿Y tú has visto ya el último de Fargo, Agus? Sí, sí, y yo sí que lo compro, ¿eh? Ah, tú sí que lo compras. Para mí sigue el patrón de la serie y a mí me gustó. Lo que pasa es que sí que es verdad que acabas de ver el último capítulo y sientes el vacío ese de decir, hostia, que se ha acabado, ¿sabes? Y es lo que te rompe un poco, pero a mí me gustó. Me pareció un final acorde a todo lo que nos habían mostrado. Con la misma carga de mala leche y así con ese rollo... Bueno, está muy bien. A mí me gustó mucho. Y creo, sinceramente, que Fargo está dentro del top 5 de las mejores series que han emitido este último año. Y te diría de lo mejor de visualmente que he visto, ¿eh? O sea, a ver, no digo la mejor porque hay Juego de Tronos y hay True Detective, pero estaría inmediatamente después, ¿eh? O sea, para mí ha sido un pelotazo de mucho cuidado. Vale, vale. Y oye, esto, tú que la has visto acabar la temporada, ¿esto acaba para seguir la temporada que viene o no? ¿Esto se queda aquí? Acaba. Lo que sí que se oye es que harán una especie como con True Detective, que se espera que hagan otra temporada, pero con personajes completamente diferentes explicando otra historia. Vale, Me imagino que otro crimen y otra resolución. Pero en un principio con lo que te lo dejan súper cerrado, o sea, no hay opción a nada más. Vale, muy bien. Luego por ahí tenemos... Pero eso, que yo estoy súper contento, Billy Bob Thornton hace un papelón de mucho cuidado y Martin Freeman, pese a que sí que tiene sus tics y sus historias, va haciendo una progresión del personaje de menos a más, que es algo alucinante, estratosférico. No sé, para mí recomendada 100%, ¿eh? Y a ver si alguno de vosotros os animáis y le dais un vistazo. Vale. Venga, vamos a saltar al siguiente mensaje. Tenemos a Polaco, que nos hablaba a colación de lo que dijimos la semana pasada. Te voy perdiendo. Sí. No sé, voy a hacer un cambio de micro. Vale, te vas a poner el 1. Vale, un momentito que te lo apaño yo ahí, a ver. Si, cuidado con los... con las medusas de cables que hay en unos micros y otros. ¿Ahora qué tal? Joder, avanzas como otro cañón. Antes ya entrabas bien, pero claro, se cortaba la cuestión. ¿Te dejo el micro 1, pues? Sí, dejamos el micro 1, a ver, pues, vaya diferencia. Bueno, vale. Ahí está. Ahora parece que esté dentro del estudio. Te reecualizo de nuevo, baby. Pues Polaco nos decía, a colación de lo que dijimos la semana pasada sobre el uso en películas asiáticas de armas blancas por parte de la mafia, en lugar de armas de fuego, por lo penalizado que está tener allí armas de fuego, que aquello no es Estados Unidos, pues nos remitía Polaco a la película de Johnny To, Election, donde hay un verdadero arsenal de armas blancas. En este caso la película es hongkonesa, no es coreana. Y luego nos remitía a la escena del juramento, de la cual dejaba un vídeo en YouTube para quien la haya visto, porque si no es un pedazo spoiler. Ya imagino. Luego Jinete Fantasma nos recordaba, y además muy bien recordado, una cosa que pasó hace 10 días y que además lo peor de todo es que yo tomé conciencia porque vi la noticia en el periódico y la quería traer al programa, pero como claro, siempre tenemos tan poco tiempo y tantos contenidos, pues se me pasó. Y es el fallecimiento de un actor británico de comedia, Rick Mayall, que, bueno, si no lo recordáis, era el actor que interpretaba el papel de anarquista en The Young Ones, los Jovas, aquí en Cataluña. El larguirucho, ¿no? Así No, pero no el punky, ¿eh? El anarquista. El ideólogo. El ideólogo, vale, correcto. Vale. Que además luego hizo precisamente con el que hacía de punky la serie esa de la pareja basura. Es verdad, sí señor, sí. Y de hecho, ¿qué otra que tal, ¿eh? La basura. También en la famosísima serie de Blackadder, de La Víbora Negra o El Excurso Negra aquí en Cataluña, él colaboró en algún capítulo en esta serie británica que bueno, que tenía un reparto, estaba detrás de la producción y en papel principal Rowan Atkinson, pero ahí incluso protagonizó grandes momentos Hugh Laurie, por ejemplo, haciendo de actor de comedia. Y bueno, había una interpretación de un personaje en concreto que hacía Rick Mayall, que era muy divertido. Yo puse el link en el libro de visitas. Y bueno, pues ha fallecido muy joven, creo que con 54 años. Y bueno, pues un recuerdo para él porque nos hizo pasar muy buenos momentos. Muy buenos, la verdad. Y sí, la verdad es que una pena. Luego, rápidamente, más cositas del libro de visitas, para tampoco comernos todo el programa. Ijon Tichy también ha dejado su parecer de Transcendence. Y bueno, a él le ha parecido infumable. Bueno. Pero bueno, ya sabemos que para gustos colores. Y luego también ha dejado ahí su dirección dentro del monolito.blogspot.com para quien quiera ver las opiniones de varias cositas que tiene Jon Tichy. pues nos hacemos aquí eco. Hace unos días también Agus explicaba que estaba Skyrim, el juego que es el sucesor de Oblivion de la saga de Elder Scrolls, a 374 por Steam. Uh-huh. Bueno, ¿qué decir? Es una super ganga. Una creo que se lo ha pillado y luego vamos, pues se hacía eco de otras ofertas como de Borderlands 2, de Outlast, y no sé, había alguna más, Tomb Raider, ¿no? Sí, sí, bueno, lo importante es que la gente sepa que hay las ofertas de Steam, que hay ofertas todos los días, las van cambiando, o sea, ninguna de las que hemos dicho ya están no activas. De esta de Paragon también estaba, que es un juego curioso. Sí, la verdad es que yo ya me he dejado mis dinericos ahí, ha sido un mes un poco duro, pero eso, que vaya mirando la gente porque realmente hay ofertas de juegos de última generación por 3, 4, 5 euros y hay algunos que da hasta pena verlos a estos precios, como Skyrim. Yo vi el Skyrim a 3 euros y se me cayeron los huevos al suelo, era como, no me lo puedo creer. Mira, yo me lo pillé por 14 hace un mes, mira. Por eso, o sea que la gente vaya mirando porque realmente hay ofertas muy, muy interesantes, y no solo ya juegos de última generación, sino juegos independientes y tal, por 1 euro, por 2, o sea, si se va revisando cada día, hay cosas muy, muy chulas. Rápidamente, Unai también nos ha puesto el tráiler de una película de vampiricos, además del vampirico primigenio, que por lo que he visto en el tráiler no es tan primigenio. Uh-huh. ¿Y cómo se titula la cuestión? Drácula Untold. ¡Ay! Entonces, empieza así narrando un poco la historia de Vlad Tepes, por lo que he podido ver en el tráiler. Y como es una especie de héroe, que además es muy creyente y lucha contra los invasores, bueno, que no siguen la religión católica, etcétera, etcétera. Ajá. Creo que eran turcos, ¿no? Sí. O otomanos, no sé lo que eran. Otomanos, sí. Y bueno, resulta, yo no sé si esto es un spoiler, pues sale en el tráiler. Pero es que el tráiler me parece que machacan la película entera, ¿eh? Es que resulta que se pasa al lado oscuro, hay un rollo Star Wars, no voy a explicar cómo ni por qué, pero claro, vemos aquí que Drácula, de vampiro primigenio, pues tiene poco porque alguien lo convierte. Claro, y hay uno antes que él. Correcto. Vale, vale. Y esto en el tráiler ya. Esto en el tráiler, vale, sí, vale. Es que el tráiler suelta muchas cositas. Decir que el protagonista es Luke Evans, que si no os acordáis, pues salía en Furia de Titanes, en Immortals o en Los Tres Mosqueteros, la versión esta última que se hizo en el año 2010. Y que además creo que también hace un papel en las dos últimas partes del Hobbit, en la segunda y la tercera, hace de Bardo el Arquero. Sí, ¿vale? Sí, es verdad. Pues también nos dice Unai que pues está por allí Rickon y Tywin Lannister en el reparto, ¿vale? Entonces, bueno, recientes. Drácula Untold, que por cierto, Agus ha puesto otra vez el link porque se ve que por derechos y estas cosas lo habían borrado de YouTube, ¿no? Vaya, vaya. Sí, que estas cosas que no comprendo, porque es publicidad que se le da a la película y te bloquean los vídeos. Bueno, pero es que además un trailer será para que la gente lo vea y tenga ganas de ver la película. Por eso es que es publicidad y lo bloquean, es que no, es completamente estúpido. Así que me metí en otra página web y lo enlacé de nuevo. No me acuerdo cuál era, en Dailymotion, y enlacé de nuevo el trailer. O sea que quien quiera se puede pasar por el libro. Luego ya que nos ha puesto también las tortugas ninja ahí, que bueno, yo debo decir que ya las tortugas ninja originales ya me parecieron una chorrada porque me pillaron ya talludito y no me hicieron mucha gracia, pero es que estas las encuentro muy mutantes, debe decirse, porque han mutado a raperos negros, o sea, son tortugas. ¿Son tortugas negras? Sí, son tortugas. Es que las tortugas no tienen nariz y tal. Había, creo que han colgado también una foto que había la comparación de las tortugas ninja con el rostro antiguo montado en los cuerpos y nuevos que les han puesto, pero es que ahora les han puesto nariz a la tortuga, nariz de negrata, labios de negrata, o sea, les han puesto como unas facciones de raperos, o sea. ¿Y siguen teniendo caparazón o no? Sí, sí, ah, mucho vale. Más musculadas, más verosímiles en el sentido de que intentan darles cierto realismo. Claro, o quizás ahondar en que quizás una mutación ha cruzado a las tortugas con humanos o algo así. Sí, pero la renderización sería pues de un hip hopero negrata de estos típicos 50 Cent o algo así, que lo han extrapolado a tortugas, ¿no? Sí, sí. Panasta con cadenas, ¿eh? Sí, sí, no, panasta con las cadenas. Es mi rollo. Lo tesoro tiene que ver, yo que no lo he visto. Rollo de Mea Baracus, que además luego hablaré de Mea Baracus, pero en otra versión. Bueno, entonces, bueno, ha habido cierta controversia y cierta disparidad de opiniones sobre el tema de las tortugas ninja, pero sobre todo yo creo que ahí la ha clavado Agus, porque ha dicho en ningún momento es que ni siquiera se les ve comer pizza. O sea, que son las tortugas ninja ya. Sin comer pizza, ¿no? Pues sí, ahí queda eso. Y bueno, ya rápidamente, para cerrar el libro de visitas, lo que ha dado, recomendación de Valiant Hearts, que creo que ha sido Polarco quien la ha recomendado, que es un juego de aventura y resolución de puzzles en 2D que transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, nada más. Yo no sé si me he olvidado algo, pero ya sabéis que quien no entre en el libro de visitas está castigado. Exacto. Severamente. O sea, sí, que... sí, sí. De hecho, yo estoy castigado desde hace semanas. Si tú no cumples mucho con el protocolo. Pues no. Rápidamente, nos vamos, si queréis, a los estrenos. Sí. Entonces, bueno, hay dos estrenos que además creo que ha visto Agus los dos, o sea que va a poder darnos su opinión. El Agus es un fiera, los ve sin mirar los pasos. Y hay un tercer estreno que, a ver, es una persona a la que aquí no se le tiene mucho cariño, especialmente un miembro de Sin Audiencia que ahora no está, que es Nacho, que es la señora Isabel Coixet. Que tiene una película, ¿quieres decir? Sí, estrena película. Está etiquetada como thriller, misterio o algo así, correcto, ¿no? Correcto, entonces yo la voy a nombrar por dos motivos. Porque está etiquetada como thriller, que ya sabemos que las etiquetas... Bueno, la película se llama Mi Otro Yo, dirigida por Isabel Coixet, basada en una novela de una tal Kathy MacPhail. MacPhail, P-H-A-I-L, o sea, no fail de fallo, que ya veremos si también se podría ir por ahí. Y entonces, bueno, pues... Y lo que llama la atención, por otra parte, que yo no sé si aquí Isabel Coixet ha sido muy lista, es la actriz protagonista, porque ha cogido a Sophie Turner, que es nuestra querida Sansa Stark en Juego de Tronos. Ajá. Entonces, bueno, pues a partir de aquí dice que es un thriller psicológico sobre una adolescente cuya vida aparentemente perfecta se empieza a desmoronar cuando sospecha que ella tiene de algún lado una doble misteriosa que pretende robarle no solo la identidad, sino su propia vida. Esa vida perfecta que tiene, ¿no? Correcto. Me suena que ya he visto alguna peli con este argumento. Sí, digamos que, bueno, el colmo de la originalidad no sería, pero ahí queda eso. No vamos a perder mucho más tiempo con Isabel Coixet, al menos a priori. Luego, si a alguien le apetece verla y decir la suya, pues ya sabéis que... Que nos ilustren, por favor. Sí, por favor. O no. O no, o permanezcan callados, en fin. Luego, tenemos por otro lado... que a petición de Agus quiere empezar con esta, una película dirigida por el señor Paco Cabezas, el señor que dirigió Carne de Neón, que creo que tú la desmigaste aquí hace unos cuantos años. Carne de Neón. Yo también la vi en su día, ¿eh? Hostia puta, y es que he visto el cartel ahí cuando volví a casa a comer y he dicho, hostia, de que me suena el Paco Cabezas, y es de eso. Sí, sí, Carne de Neón. Entonces, bueno, viene con una película que se llama Tokarev, reparto internacional... ¿Actores acabados? Sí. ¿Actores que pone la mano por el cheque? Sí, pero reparto internacional. Tenemos ahí encabezando al señor Nicolas Cage, no sabemos qué modelo de peluquín llevar esta vez, ahora nos lo dirá Agus. Al señor Danny, estoy muy acabado, Armaletal 34, Glover. Y por ahí, pues a Raquel Nichols y a Peter Stormare. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos en Tokarev, Agus? Y Elena Sánchez. Mira, Tokarev nos explica la historia de Paul McGuire, ¿de acuerdo? Que es un empresario respetado, un padre y buen marido, ¿de acuerdo? Vale. Que resulta que tiene un pasado algo turbio, ya que, bueno, está metido en temas de mafias y tal y cual, y pese que ahora está reformado y su vida es apacible y tranquila, y se gana la vida, pues, haciendo unos, bueno, proyectos para la comunidad y todo esto, pues sucede que una noche, mientras él está de cena, secuestran a su hija y él intenta recuperarla, pero acaban... Siento mucho, es un medio spoiler, pero tampoco es mucho, sale a los 5 minutos, ¿eh? La niña acaba muerta y entonces él se lanza en una espiral de venganza contra los asesinos de su hija. ¿Qué nos encontramos? Como habéis comentado, esta película es la incursión de Paco Cabezas en el mercado estadounidense. No es un director que haya sobresalido especialmente por nada, aunque en Carne de Neón, pese a no ser una buena película, se podía entrever algo de, parecido a talento, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Curioso. ¿En el protagonista principal o dónde estaba el talento ahí en Carne de Neón? En Carne de Neón, para mí había algún plano que estaba más o menos bien rodado. Ah, no, vale. Y realmente la película, pese a que era una película fallida, por lo menos intenta ofrecer algo original en un mercado tan soso como es el español. O sea, para mí esas dos cosas, pues de momento me dan un poco como de esperanza, se empacó cabezas, y aparte casi logra que Mario Casas no me diese arcadas. O sea, yo pues, creo que... Pues conmigo no lo va a hacer. Pues conmigo no lo va a hacer. Bueno, cabe decir que el romance cinematográfico y cinematofágico que tiene Javi con Mario Casas es legendario también. O sea, también. O sea, ten en cuenta, Agus, que esta no te lo iba a dejar pasar ni, vamos, ni de coña. Bueno, así que tenemos un extraño cóctel que combina a un director español intentando hacer sus primeros pinitos en el mercado estadounidense con un actor protagonista tan peligroso como es Nicolas Cage, en la que puede pasar cualquier cosa. Lo primero que llama la atención del film, aparte de Nicolas Cage, es que el guión de la película parece una calca de Taken, por ejemplo. Hablas de venganza, ¿no? La de Emerson. Es que tiene toda la pinta. Y no es una sospecha infundada, realmente es una calca, pero con un giro final que intenta marcar un poco la diferencia con la película original. No voy a engañaros, la película es una película también fallida, ¿de acuerdo? El guion es muy absurdo y las decisiones que toman los diferentes personajes son de traca. Entonces, ¿por qué defiendes a Paco? ¿Eh? ¿Por qué defiendes a Paco si esta también es fallida? Bueno, yo digo que las esperanzas que tenía en un principio, vale. Ahora estoy explicando y estoy desarrollando. Estoy desesperanzado ya. Vale, sí, sigue, que me he interrumpido hasta acá. Lo que decía, las decisiones que toman los diferentes personajes son de traca, en especial las que tiene que justificar el pobre Danny Glover haciendo de policía. Para poneros un ejemplo, ¿de acuerdo? Cage, en un momento de la película, la lía mucho en la persecución con los malos de la película, ¿vale? La policía lo empieza a perseguir, huye, destroza una veintena de vehículos de civiles, provoca la explosión de un coche de policía, ¿de acuerdo? Y cuando al final lo detienen, es rodeado por una turba de policías apuntándole con las pistolas, se acerca Danny Glover y le dice algo del estilo: te dije que lo dejaras, esto es el trabajo de la policía, ¿sabes? Y ordena que lo dejen ir, con lo que un compañero policía le dice: oye, ¿en serio? Y Glover le responde: yo me encargo de esto. Y Cage se va tranquilamente a pata del lugar, y cuando digo pata es porque ha dejado su coche empotrado en un par de coches de policía y vamos, está eso lleno de damascos de metal, o sea que deja este a la altura del betún. Eso te iba a decir, parece que así, Aguirre, no parece... Sí, o sea, y situaciones así, las que queráis y más, o sea que es un guión que es que no se tiene, o sea, no se aguanta por ningún lado. Además, las escenas de acción están rodadas de pena. O sea, la anterior notecita de la persecución es un ejemplo claro de ello. Hay un montón de planos cambiando la velocidad de la luz, donde los coches corren en paralelo sin hacer nada. O sea, simplemente va cambiando el plano, hace temblar la cámara un poco, pero los coches están en paralelo, hacen un poco de eses, pero nada. ¿Sabes? Incluso solo hay un giro en toda la persecución de 90 grados y el director realmente hace como unos cambios de cámara súper raros para que no se vea que realmente es un giro de 90 grados y ya, que es una cutrada. O sea, yo me imagino que se quedaron sin presupuesto para especialistas o algo. Además, tanto los tiroteos como las escenas de lucha son muy tristes y incluso el sonido de disparos es lamentable. Realmente da un poco de grimilla. En cuanto a las actuaciones, no hay nada remarcable. Nos encontramos con Nicolas Cage, que intenta mostrarse atormentado y lleno de odio, pero es que a mí, por lo menos a mí, me distraía constantemente su pelo. O sea, en serio, tiene la textura del pelo de una muñeca. Y nada, y el resto de actores tampoco están realmente inspirados. Realmente es una película que es carne de DVD, o incluso película de televisión de sobremesa, ¿sabes? Y me diréis, bueno, pero has dicho que al menos tiene un giro de guión interesante. No, es un giro de guión patillero, absurdo, y que te deja con ganas de tirar el mando de la tele, el mando de la tele a la televisión. O sea, es que es bueno, quien le guste mucho Cage puede intentar verla. No es de las peores que ha hecho, no es un caballero fantasma de esta, un jinete fantasma, pero se le acerca peligrosamente. Y realmente, si es la incursión de Paco Cabezas, jolines, qué chungo. O sea, no sé yo si va a hacer muchas cosas más. Agus, quiero hacer una reflexión en directo, ¿vale? Vale que estamos en la radio, en un podcast y ese rollo, pero es que a veces yo creo que es conveniente. O sea, ¿Qué ha hecho Paco Cabezas para conseguir que lo metan en este proyecto? Porque contactos. Ya, contactos. Sí, porque realmente yo no entiendo. Primero, si te vas al mercado estadounidense e intentas, pues yo que sé, como ha hecho Bayona o han hecho otros, hacer algo por lo que pueda llamar la atención, ostras, lo mínimo cógete un argumento más o menos sólido y que dé algo nuevo. Es que realmente es Taken, pero le meten el giro este estúpido al final y te quedas con cara de tonto. O sea, coge un guión original, algo que le puede hacer a su guillo, y después puedes entender que puedes tener más o menos medios, pero si tienes pocos medios, como parece, no intentes hacer algo que no puedes, porque es que te queda una peli, te lo digo en serio, de toda 100. O sea, es que este es el típico DVD que está por ahí en la estantería a 2 euros. O sea, es que no da para más, es que muy chunga, muy chunga. Pues vaya tela, porque además, o sea, yo estaba mirando ahora los datos, digamos, técnicos del señor Cabezas, y claro, ya hace 4 años desde que salió Carne de Neón, que ha llovido y tal, y... Uh-huh. Y carajo, o sea, en 4 años no ha hecho nada, ha preparado este proyecto internacional, pero es que si miramos su ficha en la famosa base de datos de internet, resulta que tiene 2 películas más con título en inglés anunciadas para 2015. Pues me imagino que serán las dos próximas. Serán las dos porque se las han contratado antes de mostrar este bodrio y ya. Porque es que de verdad es que no da esperanzas para nada con esta película. Vale, a mí me sale muy mal porque, joder, porque me gusta que los directores se puedan ir a ganar la vida afuera y tal, porque ya se sabe que aquí en España la cosa está bastante jodida. Creía que vas a decir porque te gusta Mario Casas y entonces en Carne de Neón. No, para nada. Tengo pendiente ver Grupo 7, que por lo que he oído ahí no lo hace mal del todo, pero no. Pero Grupo 7, Mario Casas está bien porque todos los demás que están con él en el reparto están como cracks. Entonces, claro, es un ladrillo que le pintan una cara entre otros actores que actúan bien y, pues, joder, pues no está mal, ¿no? Porque además lo enfocan poco, entonces eso ayuda. Le hacen correr, eso sí, para que mueva lorzas y eso, pero claro, cuando corre no se le ve del todo la cara, entonces igual tuvo un doble también de... No tiene esa actitud. No lo veo yo corriendo mucho esto, y más con el cuerpo que ha cogido últimamente, pero bueno. Sí, yo de Grupo 7 a mí me causó bastante buena impresión, tengo que reconocerlo, y aquí lo dije en su momento. Bueno, pues vamos a... No perdamos más tiempo con Tokarev. No, por favor. Sí, por favor. Y pasamos a una película de un debutante como director, que se llama David... No es solo debutante, ¿eh? Como no director, es debutante. Hombre. No, tiene la de Freerunner también. Freerunner como actor, no como director. Ah, como actor. Sí, pues como actor está en una de Zombies de 2008. Pero como director, vale. Su primera película. Vale, pues... Se llama David Brovich y la película se llama El Encargo. Sí, de Batman en inglés. Tiene un reparto que a priori pues tiene nombres, no sé si luego tiene actuaciones, ahora nos dirás, porque tiene a John Cusack, a Robert De Niro, a Rebecca Da Costa, a Crispin Glover o a Dominic Purcell. Entonces, ¿Y por qué te paras ahí en el reparto? Di el siguiente nombre. No tengo más. ¿No tienes más? No. Si miramos una lista más amplia del reparto, sale otro tipo que es Sticky Fingers. Sticky Fingers es otro rapper reconvertido en actor. Un negrata que era del grupo Onyx. Que, o sea, Sticky Fingers en arreglo dedos olorosos. Sí, algo así. Dedos olorosos por haber tocado, ¿ves a saber qué? Claro, ¿no? Hombre, pues por haber tocado muchas cosas, porque hay muchas cosas en el mundo que huelen. Muy bien. Sticky Fingers, muy bien. Pero no me he parado, es que no tenía el nombre. Pero ahora, sabiendo que era un rapero, me hubiera parado si lo hubiera tenido. Venga, pues hablemos de... Explícanos algo de este encargo. El hombre de la bolsa se llama en inglés. Este. The Batman. Bueno, realmente la película explica la historia de un encargo que le hace un mafioso a un criminal y cómo intenta cumplirlo. ¿De acuerdo? Realmente no tiene mucho. Es recoger una bolsa y esperar en un hotel en la que llegue el mafioso para recoger la bolsa, y sobre todo no puede mirar dentro de la bolsa. El argumento, no por nada, que la verdad recuerda un poquito de Transporter. Bueno, ligeramente. Sí, o sea, bueno. La bolsa no sabes lo que contiene, nunca abras la bolsa. En esta película hay poco movimiento que no sea dentro del hotel. Hay como una especie como... Sí, hay una escena afuera, pero es que no... Bueno, entro por la peli, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la película comienza con un Robert De Niro ofreciéndole el trabajo a John Cusack, ¿de acuerdo? Recoger la bolsa y esperar en el hotel para que De Niro la recoja, y solo tiene la condición de no mirar el contenido. Al ver esta primera escena, porque es en la primera escena donde se explica esto, me dije, ¿cómo narices alguien puede atreverse a rodar una película con unos diálogos tan lamentables? único problema de la película. La película parecía dirigida por un macaco con cámara, de verdad. O sea, era horroroso. Acto seguido, mi curiosidad me pudo y me conecté a IMDb y pude comprobar horrorizado que el guionista y el director era David Globic. ¿De acuerdo? O sea, que era culpa de la misma persona. Si esto hubiese sido suficiente, pues si esto no hubiese sido suficiente, Globic se permite el lujo incluso de guardarse un personaje para el epílogo de la película, que es, o sea, si los primeros, o sea, si el resto de personajes están mal, él es para meterlo en un paredón y sacrificarlo directamente. O sea, es muy triste. El guión es una basura, ¿de acuerdo? No hay ni un solo diálogo que parezca medio inteligente o que pueda decirlo una persona medio normal. El argumento es ridículo y viene acompañado con un doble giro final, con un doble mortal con pirueta, que es patético y vergonzante. O sea, de verdad, sentía vergüenza ajena. Joder, vaya semana llevas, Agus. No, o sea, esta semana, mira, por la que metí hace dos semanas una y en un fregado, pues está de pringado, pero bien. El guión intenta presentarnos una amalgama de personajes originales y lo que nos encontramos es una ristra de individuos que es para echarse a llorar. Y ya no solo por el papel que les toca hacer, sino por el trabajo de peluquería y de vestuario. Es, o sea, igual es de peluquería el mismo de la película anterior con él. No lo sé. Mira, para que os hagáis una idea, tenemos al dueño del hotel, que es un parapléjico medio tonto y o colocado, que duerme debajo del mostrador. Un ex proxeneta negro que está protagonizado por Sticky Fingers, con un parche en un ojo, con un sicario bielorruso enano y calvo a la millón, y el mismísimo De Niro haciendo de mafioso multimillonario chungo que pretende hacer miedo llevando unos pelos al oeste, una americana cuadros marrones combinada con una camisa rayas azules y blancas, una corbata marrón con flores y unos pantalones blancos lisos. O sea, de verdad, es que yo no soy una persona que me fija mucho en estas cosas, pero es que lo veías vestido así y lo único que pensaba era, si le enfocan a los pies llevará chanclas, ¿sabes? O sea, era súper triste, o sea, de verdad, no sé en qué están pensando. Vaya semanica. Pues, dime. No, tú primero, que eres el que está hablando. Los actores... en toda película no hay ninguno de ellos que no pueda sacarse de la cara la mirada de ¿qué coño hago yo aquí? ¿Sabes? O sea, les estás viendo y les ves la cara que sientes hasta pena por los pobres, ¿de acuerdo? Realmente, ya yendo ya al final, no hay nada que pueda sacarse de provecho de este aborto. Joder, ¿de acuerdo? Qué cruel que desde es, aquí hago un llamamiento para que impongan a David Krovic una orden de alejamiento a cualquier aparato que pueda grabar vídeo o audio. Este hombre es un auténtico terrorista visual y a su lado Uwe Boll es un prodigio, solo digo esto. En serio, ahora en serio, ¿eh? Uno puede ver Tokarev y puede afirmar que es una mala película, pero aún así alguien, por ejemplo nuestro amigo Fernando, podría sacarle algo de virtud. Podría decir que es un Ruslan 2 con una situación de odio y de yo qué sé, ¿sabes? De reconciliación del mafioso por su pasado, por lo que sea. Pero en el encargo lo único bueno que se puede sacar es ahorrarse el dinero de las entradas y irse a hacer unas tapas durante esa hora y media. O sea, de verdad, es que la gente que ni se le ocurra a ir a ver el encargo. O sea, tocaré, si eres muy fan de Cage, puedes ir. Pero de esta, por favor, es que es muy triste, es muy lamentable, de verdad, que es tirar el dinero. O sea, que quemen el dinero antes de ir aquí. Ni siquiera los fans de Sticky Fingers podemos ir ahí. No. O sea, es que realmente todos los personajes son muy tristes. Y el Sticky Fingers haciendo de proxeneta con el ojo tuerto, o sea, es que es tan horroroso, es tan lamentable. No. Yo, es que en la escena principal que se ve el John Cusack como empieza a moverse por el hotel, que es el típico hotel de carretera, ¿eh? Uh-huh. Empieza a moverse por el hotel y empiezan a salir porque del hotel de parecer abandonado, de golpe aparecen todos los personajes del tirón y parece realmente un circo. Es que yo lo estaba viendo y digo, ¿intentará el director hacer, yo que sé, un Carretera Perdida, un rollo David Lynch o algo así? Una peli coral, ¿no? O... Sí, no, pero por los personajes, digo, es que esto parece un David Lynch, pero no. Es que pretende ser serio. Es lamentable, de verdad. Oye, bueno, ya está. Y no quiero gastar ni un minuto más con esto. Que entonces hacemos una sesión doble, ¿no? Con estas dos, ¿o qué? Las ponemos... ¡Oh, madre mía! Mira, es un visionado. Yo he querido portarme bien con la sin audiencia y me he tragado las dos películas en 24 horas. Me vi ayer por la noche El Encargo y hoy me he visto la de Tokarev. Y de verdad, no me he arrancado los ojos porque les tengo muy buena estima, pero casi, casi, ¿sabes? O sea, es que es horroroso, horroroso. Es un mártir de la causa, tío. Sí, tío, sí. Pues bueno, yo antes de permitir a Javi que hable de una película que ha visto, yo el otro día me topé, porque a veces te topas con cosas. Sí. Bueno, como tienes algo de agenda, sí, voy a dar un par de noticias antes, voy a dejar ahí con el intríngulis. Suspense, ¿no? Suspense en sí, directo ahí. Hay un reboot de Depredador que ya ha sido asignado. Ha sido asignado al director Shane Black, que es el director que hizo Iron Man 3. Ajá. Que a mí el rollo de múltiples armaduras volando, autónoma, bueno, no me gustó mucho. A mí se me hizo muy pesada, ¿eh? A mí también. Entonces, bueno, pues va a ser otra vez la idea original, hecha desde el principio. Pues supongo que para la gente que no vio lo que hizo McTiernan con el señor Schwarzenegger en los años 80, uh-huh, y intentar venderla, un poco lo que ha pasado con el Robocop del señor Padilla. A mí me suena igual de mal, ¿eh? Claro, yo no creo que mejore el producto original ni que sea necesario, pero ya sabemos cómo funciona esto, y está detrás la Fox y quiere el reboot de la serie Depredador. Y luego, hablando de series, ya se ha estrenado en Estados Unidos la serie producida por Michael Bay que se llama The Last Ship. Uh-huh. Cabe decir que la emite la TNT y se ha convertido en el mejor estreno de televisión por cable de este año en Estados Unidos, lo cual no quiere decir nada porque, por ejemplo, La Cúpula el año pasado tuvo una audiencia que la petó y la serie es una puta mierda. Entonces, no, las cosas como son. A mí al principio vi muchas cosas así, tenía esperanzas, pero ya a partir del segundo capítulo aquello me tocó los cojones de una manera ilimitada. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este de la ship? Pues tenemos la tripulación de un destructor naval que en una distopía futura se encuentra que una pandemia mata la mayor parte de la población de la Tierra. Uh-huh. Y ellos, al estar aislados en el mar, dentro de este buque, pues uh-huh, sí, sobreviven, sí, a la pandemia. Entonces, claro, a partir de aquí, ¿con qué recursos podrán contar? ¿Qué podrán hacer para no contagiarse? ¿Encontrarán gente que haya sobrevivido? ¿Habrá inmunidad en algún sitio? ¿No? Bueno, pues esta es la serie. Está... ¿Sale Mario Casas? No sale Mario Casas. Esto parece el barco, sí, esto sí, parece sí, el barco en versión americana. Por lo que he visto, parece un buque de la Armada, ¿eh? Militar. Es militar. Mm. No son cuatro gañanes ahí que nos explican muy bien lo que hacen, ¿eh? Y la serie está protagonizada por un tal Eric Dane, que creo que salía en Anatomía de Grey. Pero tampoco me hagáis mucho caso porque no seguía... ¿En algún capítulo de secundario o algo? No, creo que era de los titulares, sí, pero bueno. ¿Y dices que empezó esta semana? Sí, ha empezado esta semana. Le voy a echar un vistazo, la semana que viene a ver que ya os diré algo. Vale, nos dice si es el barco. O sea, tú que has visto el barco porque yo... Seguro que has visto el barco, que te seguro del barco te has tragado. Trocitos. Amigo, ya sabía yo... A trocitos, porque tragártelo entero eso es intragable, ¿no? No, es porque sí, miraba un programa de televisión que hacían retales de programas de la tele y se reían mucho de esta serie. Vale, entonces vale, veía los trocitos que se reían de la serie porque era bastante lamentable. Pero bueno, en esencia esta serie tenía suspense y esas cosas, ¿no? No, era muy triste, era muy triste. O por lo que intención era, o no sé, y no es el argumento. Tenía mucha inverosimilitud, porque se ve que pasaban cosas muy raras ahí. O sea, sí, no se veía desde agujeros negros marinos a, yo qué sé. O sea, eran como perdidos, pero en barco. Sí, triángulos de las Bermudas y cosas así. Y cuadrados y pentágonos. ¿Qué tenemos de agenda? ¿Corramos un estúpido velo? Vamos a correr estúpidos velos porque vaya tardecica que me lleváis. A ver, vamos, tenemos un evento, por fin, un evento interesante que ocurre en Barcelona este próximo domingo, y es la sexta edición de Cine de Warrior. ¿Vale? Que es esa versión, digamos, VHS-era de el cine de barrio de la Carmen Sevilla, que a su vez era un invento, una copiada de las sesiones dobles de los cines de barrio de la época, digamos, 70s y 80s. Si te oyera el José Manuel Parada, que dices que cine de barrio era Carmen Sevilla, que fue la que lo echó a él. Ah, sí. Se pondría muy contento. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Pues él, José Manuel Parada, con el pianista Pablo Sebastián. Ah, o sea, y la otra lo echó a él. Sí. Ay, entonces, es que me acuerdo solo de la lo guardaron, Sevilla, y bueno, y creo que ahora está la que tiene las manos como racimos de penes. La María Teresa Campos. No sé quién es, María Teresa Campos. Ah, vale. Bueno, en fin. Me he perdido, lo siento. Es que las analogías no son lo mío, no me hagas mucho caso. Cine de Warrior. Cine de Warrior. Es esta edición. Me voy a concentrar y voy a intentar no hacer ni analogías ni comparaciones, ¿vale? Lo que tenemos en esta nueva edición de Cine de Warrior es una sesión doble, bastante sustanciosa, con dos películas ochenteras, creo que directamente ripeadas de un VHS, me temo, porque no sé si será muy fácil encontrarlas por ahí o no, que bueno, una de ellas es 2020, Los Rangers de Texas, cuyo título en inglés era 2020 o Texas Gladiators. Ahora me va a decir el Agus que no se dice Ciro, que se dice OU. ¿A que sí? Bueno, pues dices 2020 y acabas antes. 2020, Texas Gladiators. Y la cuestión es que esta película, en su título original, que ahí es donde está la pista principal para encontrar al director, era Anno 2020 y Gladiatori del futuro, firmada por el señor Joe D'Amato, con un seudónimo, en este caso llamado Kevin Mancuso. Kevin Mancuso. Y bueno, esta es la, digamos, el primer canapé de Cine de Warriors para este próximo domingo 29 de junio, que es esta película de Los Rangers de Texas 2020, rodada en el año 1982, que se complementa con otro título también posapocalíptico y con gente disfrazada, aunque cardada, aunque esté en un futuro apocalíptico, que es América 3000, del año 1986, y dirigida por el señor David Engelbach, que me temo que este era pues un nombre real y ya está, ¿vale? Que sepáis que el cine de Warriors, esta edición, se va a perpetrar, porque esto sí que se perpetra, ¿no? En el Espai Jove a les Bases, aquí en Barcelona, en la calle Teide número 20, cerquita de la parada de metro de la línea 5 Vila Piscina. La entrada es gratuita, empieza a las 5 y media de la tarde y os preguntaréis, ¿por qué carajo empieza a las 5 y media de la tarde? Pues porque van a hacer más cositas, va a haber sorteos. Se va a hacer una presentación de la FanCom, ese evento de ocio alternativo del que hablamos aquí ya hace algunas semanas. Y aparte de Cupcakes y Amigurumi. ¿Perdona, qué? De Cupcakes y Amigurumi. Eso, es que con el teléfono no te entiendo, Agus, a veces con ese filtro de... Lo siento. Y aparte se va a proyectar también me temo que es cortometraje, espero, por el bien de la mente de la gente, que se titula Star Wars Episodio 0, ¿vale? Firmado por el señor James J. Wilson, y que en el que pues imaginamos que pues van a coger la historia original de Star Wars y van a hacer con ella lo que les dé la real gana. A las 6 está previsto que se proyecte 2020 Los Rangers de Texas. A las 19:40 Star Wars Episodio 0, a las 8 la entrega de los DVDs del concurso, que era a las 5 y media, y a las 8 y cuarto América 3000. Todo es gratuito, se puede hablar, se puede gritar, se puede aullar en la sala, como muy bien indican en el blog de Cine de Warrior, y yo que vosotros y vosotras, si estáis en Barna el domingo, no me lo perdería. Para más información de todo esto que os he dicho, Cine de Warrior, así como suena, de Warrior como si fuera el guerrero en inglés, .blogspot.com.es, y ahí tenéis todo lo que os he dicho yo, pero más ordenado y mejor explicado. Sí, y por cierto, he dicho Anthony Dawson era el Antonio Margheriti, el de vale. Apocalipsis Caníbal. Exacto. Vale. El Joe D'Amato. Muy bien. Pues este era el evento que teníamos para esta semana. Vale. Ya está. Pues rápidamente, a ver si nos repartimos los 15 minutos que quedan. Venga, a pachas para... A mí con que me des 5, yo creo no, que yo con 5 ya despacho lo mío, no vale, te preocupes. Yo primero... Desconfías de mis 5, ¿no? No, sí. Primero, ha caído el mito del equipo A, ay, el equipo A, no, perdón, de las Tortugas Ninja, que no era yo el Mutor Tortugas Ninja, y el equipo A, antes he mencionado a Emea Baracus, por el tema de cadenas y tal, las Tortugas Ninja... Pues el equipo A mí era una serie que tampoco me llamó nunca, me parecía una serie muy ñoña, nunca moría nadie. Exacto, o sea, pero hay muchos tiros y nunca alguna herida de hombro. De hecho, lo que más me gustaba del equipo A era la sintonía. Sí, a partir de ahí, lo demás, yo no era asiduo, no la veía mucho y no me llamaba nada. Juan Carlos Cordero era de los de Sin Audiencia que más le tiraba, pero a mí pues nunca. Yo tengo que decir que mi primer nick en la red era Templeton, y era por Templeton Tech, solo digo eso. Claro, pues veo que aquí, eso está bien, porque es que hay al guapito, ¿no? Yo es que solo veía los capítulos en los que salía Ana Obregón, entonces vi pocos. No, es mentira, vi muchos, yo también me la tragué casi completa. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Yo tenía pendiente el experimento que hizo el señor Joe Carnahan, que además tiene cosas como Ases Calientes o NARC, que yo Ases Calientes me lo pasé realmente divertido. Muy bien. O sea, las cosas como son. Sí. Y completamente de acuerdo. Este equipo A a mí no me llamaba mucho, la verdad. Pero este fin de semana, no sé en qué cadena, pues la daban, y aquello que dices, bueno, pues vamos a probar. Y bueno, debo decir que como entretenimiento, sin analizar nada absolutamente, esto es muy importante, o sea, voy a repetir, sin analizar nada absolutamente, o sea, porque si empiezas a analizar la aerodinámica de un helicóptero, o un tanque soportado por un paracaídas que aguantaría como mucho a la persona, y que para hacer fuerza de retrocesión del impacto empieza a disparar cañonazos. Bueno, o sea, es un buen problema de física ese. Sí. Es de selectividad, tío. De selectividad más, porque además dispara también hacia los lados para irse derivando a un lago. O sea, es que es apocalíptico. No sé si habéis visto vosotros la película. ¿La habéis visto alguna de vosotros? Yo no la he visto. Yo la he visto. Y además, como curiosidad, hay una página web que se llama, ostras, ahora me acuerdo del nombre, que trata solamente de quitar pufos físicos, bueno, o sea, de ciencia en películas, y esta no es que la ponían de vuelta y media, empezando por lo que comentas tú, el helicóptero que da la vuelta de campana, que dices, madre mía, sí. En fin. Mala ciencia se llama el blog. Mala ciencia coge películas y les da la vuelta, y con el equipo A tuvo faena, pero para unos cuantos días, ¿eh? Entonces, quitando todo esto, que ya es quitar mucho, debo reconocerlo, la película se deja ver. Se deja ver porque, en principio, si al enemigo hay que matarlo, se le mata. O sea, no tiene el rollo este buenista extraño que tenía la serie. Y luego porque, bueno, tiene ciertos actores que le dan empaque, le dan entidad. Pues porque tiene al señor Liam Neeson haciendo de Aníbal, que le da entidad. Pones a Bradley Cooper, que es un tío resultón, cuando lo sacas de Resacón en Las Vegas y tal, pues para hacer de Templeton Peck, o como se llame, también está bien. Salto Kupli, como loco Murdock, cumple. Salto Kupli de Murdock. Sí, pues sí. Bien, pues esa sería quizás la razón por la que la... Y no lo hace nada mal, ¿eh? Uh-huh. O sea, debo reconocer que, estando dentro del estándar de lo que salía la serie, porque recordemos que es la adaptación de la serie al cine, pues bueno. Y luego, pues han cogido, creo que es un luchador de lucha libre, que yo no lo conocía, Quinton Rampage Jackson, para hacer el papel de Mea Baracus. Ajá. ¿Vale? Muy filosófico, con mucha... ¿No? ¿Tú no lo viste así, Agus? Con la filosofía esa de no hacer daño y tal, que bueno, sí, aquí te caiga por los pelos, pero bueno, dejándolo ahí. Tienes por ahí también a la Jessica Biel, que siempre es interesante que aparezca en pantalla, y gente como el señor Patrick Wilson, etcétera, etcétera. A ver, la película, pues ya te digo, para pasar un rato entretenido, se deja ver. Eso sí, has de tener unas tragaderas como puede ser, yo qué sé, la fragua de Vulcano, por lo menos. Pero bueno, dejando eso aparte, la película se hace entretenida y se deja ver. No es peor que cualquier capítulo de la serie. Vale. Yo poco más quiero decir. No sé si Agus quiere añadir algo más. No, que es una película para ver así en plan relajado, palomitas, y lo que dices tú, o sea, es muy absurdo todo lo que pasa y cómo se justifican las escenas y todo, incluso el argumento en sí, es como un poco de despropósito, pero bueno, pero los argumentos eran divertidos y los personajes, pues bueno, como seguían un poco la estela de lo que habíamos visto en el equipo, pues más o menos iba hacía un poco como de, bueno, para pasar un poco la película, era más pasable, pero realmente sí, no tiene mucho más. Pues bueno, aprobadillo, raspadillo. Raspi, raspi. Bueno, pues Carnahan ahí haciendo cosas, a ver qué trae próximamente. Nos metemos con la que te dije. Dale. Con la que hemos empezado el programa, con ese tema que aparecía en la banda sonora de Rob the Mob. ¿Y qué tenemos en Rock the Mob? Pues tenemos una peli que se pasó supuestamente en cines en primavera de este año, 2014, en Estados Unidos, que viene a algún país europeo en verano, pero que no sabemos si se va a estrenar en España. Creo que por ahora no tiene una fecha prevista. Y bueno, Rock the Mob es una película que está dirigida por un señor que podemos llamarlo pues un todoterreno de las películas, no sé si de encargo o sin encargo, que se llama Raymond de Felita. Y bueno, y en Rock the Mob, digamos que lo que tenemos es, de nuevo, una película basada en hechos reales, ¿vale? Tenemos la Nueva York de 1991-92, a una pareja de gañanes enamorados que se ganan la vida pues dando pequeños palos en licorerías y tiendas. Ella espera con el coche en marcha en la acera mientras él entra en la tienda con una pistola a sacarle la pasta al tendero o tendera de turno. Y bueno, pues con una de estas audaces misiones que tienen, pues evidentemente acaban teniendo problemas con la ley. Él acaba en la cárcel durante unos meses. Y a la hora de, o sea, a la hora de salir fuera después de esa pequeña condena, pues se encuentra que su novia, Rosy, él es Tommy, ella es Rosy, pues Rosy tiene un trabajo y ella, pues como buena, digamos, compañera, le intenta enchufar en ese trabajo, que es cobrador de, digamos, de tarifas o de impuestos vía telefónica, ¿no? Algo que en 2014 sigue existiendo y que en el 91 los yanquis ya lo tenían muy por la mano. La cuestión es que entre curro, digamos, precario telefónico y curro precario, al Tommy se le ocurre una idea genial, y que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y de la película. Y es, pues, conseguir, digamos, de una forma, digamos, original y sin pegar un solo tiro a nadie, y retirarse, ¿no? Conseguir una cantidad de dinero importante a una gente que tiene mucho dinero, porque casualmente, pues por unas, digamos, cosas al azar que le pasan, pues se acaba encontrando con el plan que él piensa que es el de su vida, y bueno, pues esta pareja decidirá tirarse a por ese plan, a ver si les saca de pobres de una vez para todas, y además pues para arreglarse la vida, ¿no? Entonces, Rob the Mob, tenemos aquí una peli que tiene un tono que podemos decir que es casi documental, retratando estos hechos que realmente sucedieron, que además el hecho de que ocurrieran de verdad, supongo que algunas cosas estarán dramatizadas para la película, pero tenemos un caso de esos en los que digamos que la realidad supera la ficción, ¿no? Que este par de pequeños, digamos, inconscientes se metieron en un gran follón pensando que se iban a lucrar de una forma fácil, y lo que tenemos aquí pues es una historia que se nos va desgranando poco a poco, y que si no conocemos lo que ocurre de verdad, pues será una buena sorpresa. Pero presupongo que, igual aquí en España no estamos muy al tanto, pero en Estados Unidos habrá según qué público que no le habrá pillado de nuevas, ¿no? Y en ese aspecto pasa un poco como pasaba en Pain and Gain, la película de Dolor y Dinero del Michael Bay, que también trataba sobre unos hechos reales con crímenes de por medio que sobrepasaban cualquier imaginación posible a la hora de escribir un guion cinematográfico. En concreto, Rob the Mob no llega a tanto como Pain and Gain, pero es como una hermana pequeña de Pain and Gain en presupuesto y en alcance, digamos, de la historia, de las acciones que cuentan de esta pareja de exconvictos que son Tommy y Rosy, ¿no? Como veis, no quiero decir cuál es el plan genial que se les ocurre. El plan genial ya lo dice el título de la película, o sea que yo no lo voy a repetir. Es lo que quieren hacer es un Rob the Mob. Si metéis en un traductor lo que es Rob the Mob, pues os dará una idea de qué es lo que se les ocurre a este par de genios de las calles de Queens, Nueva York. Y bueno, la verdad es que esta película, a pesar de que todo lo que tiene pues es supuestos hechos reales y un tono documental, sí que es verdad que a veces se le intenta meter un poco de humor. Yo no sé si las cosas que pasan en la película pasaron realmente en la situación real de tal y como ocurrieron, pero hay una escena en concreto en la que se produce el primer Rob the Mob que es realmente muy divertida, ¿vale? Que a pesar de que el tono pueda ser un poco así entre realista y un poco, digamos, de losers, ¿no? De gente que va por la vida que no tiene mucho ya que ganar. Pero algunas escenas, como esta de que os digo de la primera vez que deciden llevar a cabo su plan, que yo anoche pues me reí bastante, ¿no? Y además en la película siempre se está destacando esa forma de hacer que tienen los protagonistas, ¿no? Esa, digamos, entre despreocupación e inconsciencia al respecto de sus actos, sin saber realmente que lo que están haciendo puede generarles problemas que ellos igual no van a poder arreglar, ¿vale? Luego, pues en la pareja protagonista tenemos a la versión rubia de Carmen Machi, como si Carmen Machi fuera hace 20 años, que es la actriz Nina Arianda, en el papel de Rosy. Y luego tenemos al señor Michael Pitt, que ha hecho unas cuantas pelis de secundario también por ahí, como Tommy, ¿no? Aparte, pues tenemos algunos bastantes secundarios actores italoamericanos con caras de muy poquísimos amigos. Por poner los ejemplos, Ray Romano y Gary Pastore, que son dos de los muchos que salen en esta película. Y luego tenemos la presencia estelar, sorprendente además, de un Andy García muy especialmente caracterizado, ¿vale? Y digo esto porque cuesta reconocer, yo sabía que salía porque lo nombran en los títulos de crédito iniciales, pero sale un par de veces en fotos que muestran de él, no sé qué, pero hasta que no sale en persona dices, hostia, ese es Andy García. O sea, me refiero que por ese lado hay que darle un pequeño chapo a la película. La peli, en esencia, se acaba disfrutando lo mínimo necesario. No es una gran película porque tiene muy poquito presupuesto, pero arma muy bien esos datos reales y los lleva al lado de la ficción, supongo que para darle un poco de empaque a la película, y realmente la ejecución es más que correcta. Tampoco vamos a tener grandes escenas de acción ni escenas muy memorables, pero tenemos a esos actores del lado, digamos, de los italoamericanos de Nueva York, que realmente pues están muy bien. Y aparte, pues es una peli que para ver y disfrutar una noche cualquiera, de un día cualquiera entre semana, está perfectamente. Así que esa es mi crónica de Rob the Mob. ¿Lo he hecho en 5 minutos, más o menos? O 6, ¿no? Quizás, o... Pues lo has hecho en 9. Está correcto. No. Bueno, yo lo intento, pero ya sabes que es complicado. No, oye, que está muy bien, que has hecho mejoras, está muy bien. El cuarto de hora he bajado los 9 minutos, guay. Bueno, nos queda poquito tiempo de programa. Nos queda poco más de un minutillo. Sí, sí, queréis dar una noticia breve, un algo. Sí, yo quería decir, un algo. Esto ya es de hace tiempo, pero bueno, voy a aprovechar para hacer rincón literario. Yo ya estaba con los spin-offs del señor Joe Abercrombie. Ajá. Que, bueno, eran La Mejor Venganza, Los Héroes y Red County. Ya me he leído los tres. Aquí quiero decir que coincido con Unai. A pesar de que la que más laureada ha sido la de La Mejor Venganza, yo me quedo con Los Héroes. O sea, es épica a lo bestia y de una manera inconmensurable narrada por el señor Abercrombie. Yo me lo he pasado muy bien. Red County está bien porque te reencuentras con un personaje que desde la trilogía inicial no veías y que despierta muchas simpatías, todo hay que decirlo. Uh-huh. Pero no deja de ser pues la conquista del oeste extrapolada, vale, a la época de Abercrombie, con norteños y la Unión y todas esas cosas. Pero es rollo La Conquista del Oeste, una caravana que se va a explorar nuevos territorios, etcétera, etcétera. Hay una especie de indios también, o sea, jugado todo su papel y bueno, yo me quedo con Los Héroes. Y debo decir que hice caso al señor Agus también, uh-huh, aconsejado por mi hermano, que fue el que siguió el consejo enseguida y yo tardé un poco más, y ya voy por el tercer libro de La Vieja Guardia. Ay, ay. Vas a tope. Sí, el señor John Scalzi. Con La Vieja Guardia me lo he pasado muy bien, con la segunda novela también, estoy con la tercera, y debo decir que el señor Scalzi ha logrado ganar, creo que ha ganado Lugo en 2013 por una novela que se llama Red Shirts, y que mi hermana ha leído y ha sido una verdadera decepción. Vaya. No sé si me da tiempo de hacer brevemente el argumento de Red Shirts. Es breve, sí. Sí, la gente que sea treki sabe que el Red Shirt era el que llevaba la camiseta roja, que normalmente bajaba con la tripulación de la Enterprise a y que nunca volvía. Cumplir una misión, y era obviamente el que nunca volvía. De hecho, yo creo que la tripulación original, el único que llevaba el jersey rojo también, era el señor Scotty, pero se quedaba en la nave y entonces por eso no moría. Entonces los Red Shirts es un poco sinónimo de el que pringa, ¿no? El que no vuelve. Entonces, bueno, pues en esta novela lo que tenemos es un tipo que llega a una nave y que ve que hay unos jefes de la nave que se hacen misiones un poco inverosímiles por la manera de tratarlas y por la manera de enfocar las cosas. Eso se va descubriendo a lo largo de la novela, no voy a desvelar, pero que a la hora de cumplir una misión ve que todo el mundo se escaquea y nadie se acerca a los superiores. Por algo será. Por algo será. Sabiendo el título de la novela y de dónde viene esa Red Shirt, pues ya tenéis las pistas, yo creo que básicas, para saber lo que os vais a encontrar. Y aquí a mi hermano no le ha convencido nada. Como va la historia, yo podría hacer un símil porque me lo ha explicado con una película, pero si yo explico la película a la que puede recordar de alguna manera, hago un mega spoiler, entonces me voy a callar. Vale, vale. Lo vamos a dejar aquí. Nos callamos ahí, también nos tenemos que callar como programa, no por nada, sino porque el tiempo en la radio sabéis que va siempre ahí rozando las velocidades del vértigo y nos tenemos que marchar hasta la semana que viene. Pues nada. Así que, Agus, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros desde el satélite, tío, porque esto siempre es una incomodidad y además te has pegado todo el programa. Tranquilo. Desde aquí arriba la tierra está muy bonita. Te agradecemos muchísimo porque además. Yo pensaba que no se ibas a cantar la canción de Bowie. Bueno, eso quizás para otro día, ¿no? Porque igual con tus gallos igual se acaba rompiendo una contrabanda. Bueno, oye, que lo he dicho, que la semana que viene, si os apetece, pues más sin audiencia. Y nos vamos por el camino por donde hemos llegado con una canción que se llama Love and the Gun, que aparece pues en la banda sonora de Rob the Mob y que está cantada por Tamala D'Amico. Ahí nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.